Fénix Freestyle. Sí, que está justamente uno de sus integrantes, es Ligüe Bruno, y lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Ligüe, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, hola Camila, ¿cómo le va? Qué lindo, me encanta porque, bueno, hace años ya que el Parque Oliver es un lugar de encuentro para estas batallas, pero este sábado, nada, tuvo un color distinto. Contale un poco a la gente por qué. Sí, sí, esta fue la primera fecha que organizamos con Fénix y Red Bull. Venimos trabajando desde el principio de año porque ellos, nada, están como haciendo como una campaña, brindando apoyo para las competencias del under de todo el país. Y venimos trabajando en la logística de los eventos desde que empezó el año, y bueno, esta fue la primera fecha que ellos vinieron. Como trabajan con un sistema en el que, para que los chicos clasifiquen, tienen que mandar audiciones mediante una aplicación, lo que hicieron fue venir a brindar soporte técnico con un celular de ellos, que es un modelo muy nuevo, con un banner, un aro de luz y un equipo infraestructural, digamos, con mucha tecnología, para que los chicos puedan mandar su prueba, su audición a la Batalla de los Gallos, y en una de esas quedar. El año pasado el primer pampeano que quedó en la historia de Red Bull fue Shock, que es de Pico, y este año, nada, ojalá se repita y que nos den otro cupo más, esa es la idea. Contar un poco para el que no sabe, porque son un poco más grandes, ¿no? Como quien habla, ¿no? No vamos a mencionar. Pero un poco de qué se trata en esta batalla de gallos en Buenos Aires, bueno, ¿y quién es Red Bull también? Bueno, las batallas de gallos son batallas de freestyle. El freestyle es rap improvisado, o sea, improvisar, no llevar nada preparado, poner instrumentales de rap y que cada competidor diga lo primero que se le viene a la cabeza, es la idea, y bueno, así se generan con formatos dinámicos. Por ejemplo, uno rapea una estrofa, el otro rapea otra estrofa, el otro rapea otra estrofa, como discusiones argumentales con en formato de batalla de rap. Y como son enfrentamientos directos, arranca desde octavos de final y se va armando después cuartos de final, semifinales y final. Todo esto se resuelve en un solo día. Esas son las batallas de gallos en muy resumidas cuentas. Red Bull es quien trajo una cuestión muy profesional en el circuito de batallas de freestyle, haciendo la Batalla de los Gallos, del formato que inventaron ellos, desde 2005 que se hace en español, en todos los países que se habla español. Y bueno, tienen una edición regional en cada país, después una edición nacional y después una edición internacional. Los mejores competidores, incluso los mejores músicos actualmente del país, pasaron por Red Bull Batalla de los Gallos para hacerse muy conocidos. Woz ganó en 2017, por ejemplo, Trueno ganó en 2019, y así muchísimos artistas y competidores que son muy reconocidos. Y güey, bueno, en el día de ayer, ¿cuántos chicos, chicas participaron en esta búsqueda de talentos? En total la competencia tuvo más de 50 inscriptos, que para La Pampa es un muy buen número. Ponele, una competencia en Buenos Aires muy grande tiene 150, 200, y nosotros, con la cantidad de habitantes que somos, tener más de 50 es un gran número. Y más en una fecha de plaza. Y a Red Bull mandaron una audición, creo que entre 15 y 20, que es bastante. En realidad mandaron muchos más chicos, pero bueno, mandan desde sus casas con la aplicación. Fueron 20 más o menos los que necesitaron el apoyo técnico de Red Bull y mandarlo ahí en el parque. Qué lindo. Ligüe, ¿cómo? Esto habla también muy bien de cómo Fénix viene organizando también esto, ¿no? El obtener, porque no debe ser fácil agarrar y llamar la atención de Red Bull y agarrar y decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a poner toda esta parafernalia de organización de luces, de celulares, para ayudarlos. O sea, habla de una muy buena organización y de un buen nivel también de freestyles. Sí, sí, sí. Es algo que, bueno, en realidad como conjunto, nosotros con los competidores, en el circuito de Batallas de La Pampa, la verdad, llevamos muy bien en toda la provincia. El sábado, por ejemplo, hubo, en realidad esta fecha fue el domingo, el sábado hubo otra fecha en Pico, por ejemplo, que organizaban otros chicos y todos viajan. Ayer, por ejemplo, a semifinales llegaron un pibe de Bahía, un pibe de Realicó, otro de Pico y otro de Santa Rosa. O sea, son súper diversos y nos llevamos muy bien entre todos, entonces el crecimiento se hace... por ahí no nos damos cuenta que estamos creciendo un montón, pero el apoyo mutuo que tenemos hace que crezcamos un montón. Nosotros organizamos ahí Fénix en el Oliver desde 2016, y sí, la verdad que desde 2016 hasta ahora notamos un progreso enorme, no solo en cuanto a oportunidades que nos dan y al crecimiento que nosotros tenemos para afuera y el potencial que tiene la competencia y todo el rap pampeano, sino también el nivel de los competidores. Verlos crecer también es un orgullo para nosotros, no sé, ver las primeras batallas de Musa, por ejemplo, que rapeó en 2016, y desde ahora el cambio es impresionante y está buenísimo. Y también te pregunto desde el otro lado, desde quienes están y asisten a estas competencias, ¿cómo es esa relación con el público, por así decirlo? ¿Se suman, participan? Sí, el público es clave en las batallas de freestyle, porque es el que no decanta la batalla, pero sí, nada, es el que agita y grita las rimas, es una parte muy importante de las batallas. En 2020, cuando fue la pandemia, se siguieron haciendo algunas competencias sin público y la verdad se notaba muchísimo ese cambio. O sea, el público es sumamente necesario para que el competidor también tenga un feedback de si lo que está haciendo está bueno, va con el contexto, no va con el contexto, y se pueda potenciar mucho más. Tener, no sé, 300 personas, como estimamos más o menos que ayer había en el River, gritando lo que vos decís y gritando tus rimas es impresionante. Y la verdad tratamos de interactuar bastante, sobre todo en redes sociales, por ejemplo, claro, saber si les gustó la fecha, que puedan participar también. Ayer, por ejemplo, hicimos Reels y TikToks para Instagram y TikTok, y les preguntábamos, qué sé yo, que el streetwear, que es la moda de la calle, digamos, que es una parte fundamental del hip hop, les preguntábamos cómo estaban vestidos, por qué habían elegido la ropa que se habían puesto. Entonces por ahí hay gente que no batalla, pero igual se siente parte de la competencia, y eso está bueno para también formar un sentido de pertenencia. Ligüe, ¿cómo hablabas del progreso de muchos de los freestylers que están del 2016, como hablabas de Musa recién? ¿En qué radica el entrenamiento? ¿Cómo uno puede ir mejorando? Si es viendo otros compañeros, el tema de asistir a diario estos encuentros, ¿dónde va sacando uno léxico para poder ir improvisando? Sí, la clave es practicar mucho, entrenar, perder el miedo, perder la vergüenza. Por ahí alguno tiene, es lo que dicen la mayoría, que rapeás en la ducha y rapeás increíble y le ganás a los mejores en la ducha, y después vas a la competencia y por ahí te inhibís un poco. La clave está en ir aceitando los nervios y sacando el máximo potencial que tiene uno dentro, y después obviamente pulir los recursos que se utilizan en las batallas, yendo, practicando, aprendiendo, de viendo batallas también es clave, encontrando tu estilo. Capaz algunos van más por el contenido, como decían ustedes, el léxico, usar muchas palabras, usar un buen ingenio. Otros, en cambio, por ahí no tienen tanto ingenio en cuestión de conocimiento y de cultura general, pero van por otro lado más rítmico, entonces tienen unas variaciones muy buenas. Otros, por ejemplo, juegan con repetir sílabas. O sea, hay muchos recursos para ganar batallas y todos son sumamente válidos, y es lo rico de la disciplina también, de que son muy dinámicas las batallas. Capaz que uno va por lo argumental y el otro va por lo rítmico, y nada, está buenísimo. Mira, justamente te iba a preguntar eso, si valía todo, ¿no? Porque hay algunos hasta meten algún insulto y todo eso, ¿viste? En Red Bull en Buenos Aires ponen alguna regla de che, chicos, ¿este es el límite o no? ¿Vale todo? Y el límite más o menos se lo va poniendo la disciplina misma, de que hay cosas que ya son muy básicas y no es que son ilegales, porque bueno, te vale todo, y además es improvisado. Vos capaz que ni te das cuenta y dijiste algo que no pensás o algo así, y en el momento, como estás improvisando, ni te das cuenta. Entonces no es que te vamos a descalificar, pero si el jurado ya hay algunas cosas que no las tiene en cuenta, por ejemplo, rimas que discriminan minorías, por ejemplo, tratamos de no contarlas en el punteo, digamos. Pero no hay nada completamente ilegal que vos digas esto, lo decís y te descalifican. Lo que sí es ilegal es el contacto físico. Viendo todo este logro que han tenido con con Fénix, de esto de lograr de que vengan estos tremendos organizadores también a niveles nacionales. ¿Hay algún techo o van por más? No, la idea es ir por más siempre, paso a paso, porque las cosas se van dando así también. Sabemos que somos de La Pampa, que es una provincia que, si bien está muy bien posicionada a nivel nacional, es chica y cuesta que nos miren los ojos del panorama nacional. Nos ha pasado de desesperarnos, por ejemplo, de decir, che, merecemos una oportunidad y pelearnos con gente, ¿viste? Entonces, nada, ahora ya maduramos un poco y aprendimos que hay que ir paso a paso, que las cosas se van dando si nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, por ejemplo, ahora otro logro que tuvimos como provincia es que Fénix, en el circuito de FMS, del ascenso a FMS, que es la liga profesional de freestyle a la que solamente entran 12 competidores, la forma en la que entra un competidor nuevo por año es sumando puntos en todas las plazas que forman parte del ascenso de FMS. Claro. Eso lo dictamina Urban Rooster, que es la organización que hace FMS. Asigna la cantidad de puntos que da cada competencia. Está Red Bull, que da 60.000 puntos, que es la única en el rango más alto. Después hay 3 competencias que dan 40.000 puntos y 5 que dan 20.000, y después vienen más abajo, hay otros rangos. Bueno, entre esas 5 que dan 20.000, o sea, somos el tercer rango más alto de todo el país. Es un logro muy grande que lo conseguimos este año, así que más o menos a fin de año vamos a hacer una competencia nacional y van a venir los mejores de todo el país a buscar esos 20.000 puntos para ascender a FMS. Ligüe, bueno, contarles a la gente cuáles son las próximas fechas y también las redes sociales para que los encuentren y se enteren ahí de todo. Vamos a hacer probablemente una fecha por mes. La próxima probablemente sea a fines de abril, todavía no tenemos bien la fecha, pero va a ser a fines de abril. Freestyle Fénix, así como suena, en todas las redes. Vamos a estar subiendo muchas cosas, vamos a estar subiendo las batallas del domingo, así que si quieren apoyar el rap pampeano, la verdad nos viene muy bien para que siga creciendo la movida y ojalá metamos 2 chicos en Rattle este ahí. Así sea. Ligüe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.